Capítulo 74 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como vinieron a nuestro real los caciques viejos de Tlaxcala a rogar a Cortés y a todos nosotros que luego nos fuésemos con ellos a su ciudad y lo que sobre ello pasó. Como los caciques viejos de toda Tlaxcala vieron que no íbamos a su ciudad, acordaron de venir en andas y otros en chamacas y a cuestas y otros a pie, los cuales eran los por mí ya nombrados, que se decían Maseescaci, Xicotenga el viejo y ciego y Huaxolacima, Chichimeclatecle, Tecapaneca de Topeyanco, los cuales llegaron a nuestro real con otra gran compañía de principales y con gran acato hicieron a Cortés y a todos nosotros tres reverencias, y quemaron copal y tocaron las manos en el suelo y besaron la tierra. Y el Xicotenga el viejo comenzó de hablar a Cortés de esta manera y díjole: Malinche, Malinche, muchas veces te hemos enviado a rogar que nos perdones porque salimos de guerra, y ya te enviamos a dar nuestro descargo, que fue por defendernos del malo de Montezuma y sus grandes poderes, porque creímos que era desde su bando y confederados. Y si supiéramos lo que ahora sabemos, no digo yo saliros a recibir a los caminos con muchos bastimentos, sino teneros los barridos, y aun fuéramos por vosotros a la mar, donde teníades vuestros acales, que son navíos. Y pues ya nos habéis perdonado, lo que ahora os venimos a rogar yo y todos estos caciques, es que vais luego con nosotros a nuestra ciudad, y allí os daremos de lo que tuviéremos, y os serviremos con nuestras personas y haciendas. Y mira, Malinche, no hagas otra cosa, sino luego nos vamos. Y porque tememos que por ventura te habrán dicho esos mexicanos algunas cosas de falsedades y mentiras de las que suelen decir de nosotros, no los creas ni los oigas, que en todo son falsos, y tenemos entendido que por causa de ello no has querido ir a nuestra ciudad. Cortés respondió con alegre semblante y dijo que bien sabía desde muchos años antes que a estas sus tierras viniésemos, cómo eran buenos, y que de eso se maravilló cuando no salieron de guerra, y que los mexicanos que allí estaban aguardaban respuestas para su señor Montezuma. Y a lo que decían que fuésemos luego a su ciudad y por el bastimento que siempre traían y otros cumplimientos, que se lo agradecían mucho y lo pagaría en buenas obras, y que ya se hubiera ido si tuviera quien nos llevase los tepuzques, que son las bombardas. Y como oyeron aquella palabra, sintieron tanto placer, que en los rostros se conocería, y dijeron: Pues cómo, por esto has estado y no lo has dicho. Y en menos de media hora traen sobre 500 indios de carga, y otro día, muy de mañana, comenzamos a marchar camino de la cabecera de Tlaxcala, con mucho concierto, así de la artillería como de los caballos y escopetas y ballesteros, y todos los demás, según lo teníamos de costumbre. Y había rogado Cortés a los mensajeros de Montezuma que se fuesen con nosotros para ver en qué paraba lo de Tlaxcala, y desde allí les despacharía, y que en su aposento estarían porque no recibiesen ningún deshonor, porque según dijeron temíanse de los tlaxcaltecas. Antes que más pase adelante, quiero decir cómo en todos los pueblos por donde pasamos, o en otros donde tenían noticia de nosotros, llamaban a Cortés Malinche, y así le nombraré de aquí adelante Malinche en todas las pláticas que tuviéremos con cualesquier indios, así de esta provincia como de la Ciudad de México, y no le nombraré Cortés, sino en parte que convenga. Y la causa de haberle puesto aqueste nombre es que como doña Marina, nuestra lengua, estaba siempre en su compañía, especialmente cuando venían embajadores o pláticas de caciques, y ella lo declaraba en lengua mexicana, por esta causa le llamaban a Cortés el capitán de Marina, y para más breve le llamaron Malinche. Y también se le quedó este nombre a un Juan Pérez de Arteaga, vecino de la Puebla, por causa que siempre andaba con doña Marina y con Jerónimo de Aguilar, deprendiendo la lengua. Y a esta causa le llamaban Juan Pérez Malinche, que renombre de Arteaga, de obra de 2 años a esta parte, lo sabemos. He querido traer esto a la memoria, aunque no había para qué, porque se entienda el nombre de Cortés de aquí adelante, que se dice Malinche. Y también quiero decir que como entramos en tierra de Tlaxcala, hasta que fuimos a su ciudad, se pasaron 24 días y entramos en ella a 23 de septiembre de 1519 años. Y vamos a otro capítulo y diré lo que allí nos avino. Fin del capítulo 74.